veces que nuestro amor llegó al ocaso. Sabiendo que te quiero todavía y mi cárcel perpetua son tus brazos y tus caricias, la esperanza mía. Puedo olvidarte, amada mía, si en tus labios te lleva toda mi vida. Solitario te busco por todas partes, sin saber el por qué me abandonaste. Acabaron las horas venturosas que ayer fueron la luz de mi querer. Hoy mi vida sombría y tenebrosa no vale